En mi opinión, sin duda alguna, la aptitud más importante en la vida es la capacidad de comunicar. Pasamos literalmente de 2/3 partes a 3/4 partes del tiempo que estamos despiertos haciendo 4 cosas: leyendo, escribiendo, escuchando y hablando. 4 cosas. Y 40% en promedio se pasa escuchando. A la mayoría de las personas nunca se les ha enseñado a escuchar. Yo podría preguntar a una enorme audiencia de, digamos, 1000 personas. ¿Cuántos de ustedes han recibido más de 2 semanas de entrenamiento en cómo escuchar? ¿Y saben qué? No es más de un 2 o 3%. Y generalmente son entrenados como terapistas o consejeros, a veces como docentes. Pero todos han tenido años de entrenamiento en cómo leer, escribir y hablar, pero no en cómo escuchar. Y yo creo que escuchar es la aptitud humana más importante. Escuchar con empatía, es decir, dentro del marco de referencia del otro. Conocí la herramienta física más poderosa para aprender a escuchar después de entrenar a unos jefes indios en Arizona. Ellos estaban celebrando una gran conferencia y yo les di un entrenamiento sobre liderazgo durante unos 3 días. Ellos manejan los grupos indios en los Estados Unidos y en Canadá, en toda la América del Norte. Y al final de la conferencia me hicieron un regalo especial, algo que ellos llaman la vara india, que da derecho a hablar. De hecho, la Federación Iroqués enseñó esta idea de la vara india, que da derecho a hablar, a los padres fundadores de mi país. Y yo personalmente creo que influyó en el magnífico producto que nació en Filadelfia, la Constitución. La idea básica tras la vara india, que da derecho a hablar, es la siguiente. Mientras la persona tenga en sus manos esta vara, tú no puedes decir nada. Todo lo que tienes que hacer es escuchar y tratar de comprender. No puedes indagar, a menos que estés haciendo una pregunta aclaratoria para comprender mejor lo que ya se dijo, pero no el tipo de indagación que lleva a la información que a ti te interesa o a nueva información. La pelota siempre está en su lado de la cancha. No puedes manifestarte de acuerdo con algo o en desacuerdo. No puedes de ninguna manera leer tu autobiografía ni dar consejos. Todo lo que puedes hacer es escuchar con empatía. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de su marco de referencia, a fin de entender lo que están diciendo y sintiendo. Tan pronto se logra eso, te dan la vara a ti. Entonces, les toca a ellos escuchar. Y no se les devolverá hasta que tú sientas que has sido entendido. Cuando eso sucede, se la pasas de nuevo y así sucesivamente. ¿Sabes lo que ocurre con la energía y la forma de pensar de las personas, con su corazón, su espíritu, con la persona integral? Se transforman, cambian. ¿Por qué? Porque así como el aire es la necesidad básica del cuerpo, la necesidad básica del corazón y del espíritu es sentirse comprendido, que se entiende lo que sentimos, lo que estamos diciendo, que se está escuchando nuestra voz, que se está respetando nuestra unicidad. Lo que ocurre es que la energía negativa se transforma en energía positiva. La energía defensiva se transforma en energía creadora. Y en lugar de ser adversarios o defensores de su propio punto de vista o de su grupo de votantes, se convierten en socios. Comienzan a leer en la misma página. Los 2 pasos que ayudan a lograr esto son los siguientes. Primero, simplemente les pregunta a las 2 partes, ¿estarían ustedes 2 dispuestos a comunicarse el uno con el otro para ver si pueden encontrar una solución que sea mejor que la que cada uno de ustedes propuso? Bueno, te mirarán dudosos, particularmente si han estado a la defensiva y algo agresivos, si sienten que no hay confianza. Dirán, bueno, yo no sé, no sé si estaría dispuesto o no. Entonces yo intervengo. Ahora bien, escuchen atentamente lo que voy a decir. Tiene que ser una solución mejor que lo que ahora sienten en su interior. ¿Estarían dispuestos a hacer eso? Bueno, no sé, es decir, esto es una cuestión de principios para mí. Tiene que ser una mejor solución. Bueno, yo no transigiré, en absoluto, no transija. Tiene que ser mejor, no sé lo que podría ser. Ya sé, la tenemos que crear juntos. Sé que es difícil, probablemente se sientan muy vulnerables al hacer esa búsqueda, pero ¿estarían dispuestos a probar? La lógica es tan innegable que si la fuerzas un poco, ambas partes dirán que sí, se los aseguro. Siempre ocurre. El que realmente tengan o no la intención de hacerlo se comprobará en el segundo paso. El segundo paso es el de la vara india que da derecho a hablar. Básicamente significa lo siguiente. No puedes transmitir tu punto de vista hasta que reformules el de la otra persona a su entera satisfacción. El poder de la vara india, que da derecho a hablar, es que se trata de un instrumento físico. Podrían igualmente utilizar un lápiz, una concha de caracol, una cucharilla, cualquier objeto. El punto es que si se usa una herramienta física y no se puede hablar hasta que la tengas en la mano, gradualmente se desarrolla la capacidad y el deseo de escuchar. De otra manera, nunca tendrás tu oportunidad de hablar. Y todo el mundo desea ser comprendido. Y si ese es el boleto de admisión al estadio de la comunicación, si no tienes la vara india que da derecho a hablar, no tienes voz. Así que hasta que la otra persona no sienta que la han comprendido, no te darán la vara que da derecho a hablar. Poco a poco, a medida que la gente va adquiriendo pericia con esto, hasta que se convierte en algo instintivo, si bien aprendido, llegan al punto en que no necesitan el instrumento. Pero, según mi experiencia, en las etapas iniciales, el tener algo físico como esto es sumamente poderoso. Ayer mismo, vi a dos personas tratando de hablar sobre un asunto con respecto al cual tenían puntos de vista diametralmente opuestos. Mostraban mucho respeto y deferencia el uno hacia el otro, pero ¿saben lo que era? Condescendencia. Ni el uno ni el otro estaba realmente escuchando y se negaban a pasar la vara. Ahora bien, estos dos pasos podrían invertirse. Podría ponerse primero el paso de comunicar para entender y luego, a medida que van avanzando, decirles, o pongamos que usted es una de las dos personas, sugerir lo siguiente. ¿Por qué nosotros dos no vemos si podemos encontrar una solución que sea mejor que lo que se nos había ocurrido a cada uno? ¿Estarías dispuesto? Yo no transigiré. No, yo tampoco, porque es una cuestión de principios para mí también. Les diré que para decir eso se requiere mucha valentía, humildad, apertura y vulnerabilidad.